Jersey. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la noche con un minuto y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit, y vamos a empezar esta noche con el fútbol de la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México, y vamos a hablar sobre los partidos que se están jugando ahorita. Ya hay dos que finalizaron: Cruz Azul y Monterrey empataron 1-1 y Santos Laguna y Atlas empataron 1-1. El partido de que acaba de comenzar es Guadalajara contra León y van 1-0. Apenas está en el minuto número 1. Y a las 8 de la noche se va a jugar el partido entre Juárez y el América. Este es tiempo de la Ciudad de México, entonces me imagino que tendrá una hora de diferencia. Entonces vámonos a los otros resultados. Primero los de la jornada número 4. Vamos a hablar sobre los partidos del 14. El 14, el sábado, Pumas y Querétaro empataron 0-0. León le ganó 3-0 al Mazatlán. Cruz Azul y Toluca jugaron partidazo y Cruz Azul los goleó 4-0. Así como los, no sé, bueno, se escucha como que no fue mucha lucha lo que dio, pero fue un buen partido entre los dos equipos. Después de este partido, Monterrey le ganaba 3-1 al Pachuca, y el domingo el América le ganó 1-0 al Atlas, y Santos Laguna empató 0-0 con el Guadalajara. El día de ayer, Toluca y Mazatlán empataron 2-2, Tigres le gana 3-0 al Querétaro. En otro partido, Necaxa le gana 3-0 a Pumas de la UNAM. Y eso fue el día de ayer. También Tijuana y Puebla empataron 1-1. Y como ya les dije, Cruz Azul y Monterrey 1-1. Entonces, el resto de los partidos, el día 13. Bueno, el jueves se jugó un partido, Necaxa contra Atlético de San Luis. Necaxa le ganó 2-0 al Atlético de San Luis. El viernes el Puebla y Tigres empataron 1-1. Juárez y Tijuana empataron 1-1. Después vámonos entonces a la tabla de clasificación. Y vamos a ver, en primer lugar está el América con 10 puntos. Ahorita tiene un partido más que jugar, entonces me imagino que tendrá oportunidad de subir todavía más, igual que León, que está ahorita jugando su partido, su quinto partido, y tiene 10 puntos. Ellos están en tercer lugar, pero ahorita parcialmente con este empate están con 10 puntos en tercer lugar. El Toluca está con 10 entre el América y el León, están con 10 en segundo lugar. Monterrey tiene 9. Después Cruz Azul tiene 8, Tigres tiene 8, Atlas tiene 8, Mazatlán 8, Santos Laguna 7, Atlético San Luis 7, Guadalajara tiene 6 ahorita con el parcial, con el empate parcial. Necaxa está en el último puesto de la apertura. tienen 6 puntos, o sea, entre los dos equipos que clasificarían a cuartos de final. Después está Pachuca con 3, Juárez con 3, Puebla con 3, Querétaro con 3, Tijuana con 2 y Pumas con 2. Bueno, entonces eso es todo por... Bueno, vamos a los partidos que se van a jugar para la jornada número 6. Todavía obviamente queda un partido de la jornada 5 que será Juárez contra el América. La jornada 6 comenzará el viernes con el partido Mazatlán contra Tigres. Después están los partidos del sábado: Atlas contra Toluca, León contra Santos Laguna, el Atlético de San Luis contra Cruz Azul, Monterrey contra Guadalajara. Los del domingo: Pumas contra Puebla, América contra Tijuana, Necaxa contra Juárez y el Querétaro contra el Pachuca. Eso es todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y vamos a pasar de ahí a la Liga Santander, que ya tuvo su primera jornada. Y esto fue, bueno, comenzó el viernes pasado con el partido Valencia contra Getafe. Y Valencia le ganó 1-0 a Getafe. También el día sábado son los siguientes partidos: Mallorca contra Real Betis empataron 1-1. Cádiz contra Levante empataron 1-1. El Osasuna contra el Español empataron 0-0. El Real Madrid le ganó 4-1 al Alavés. El domingo el Atlético de Madrid le gana 2-1 al Celta de Vigo. El Barcelona le gana 4-2 a la Real Sociedad. El Sevilla le gana 3-0 al Rayo Vallecano. Y el lunes el Sevilla y Granada empataron 0-0. Y el Elche empató 0-0 con el Athletic Club. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Real Madrid está en primer lugar con 3 puntos, Sevilla está segundo con 3, Barcelona tiene 3, Atlético de Madrid tiene 3, Valencia tiene 3. En sexto lugar está Cádiz con 1, Mallorca 1, Real Betis 1, Levante 1, Elche 1, Villarreal 1, Athletic Club 1, Español 1, Osasuna 1, Granada 1. Y en el fondo está Celta Vigo con 0, Getafe con 0, Real Sociedad con 0, Alavés 0 y Rayo Vallecano con 0. Y entonces vamos a la jornada número 2, que comenzará con el partido del viernes. Real Betis se enfrenta al Cádiz. Después los partidos del sábado: el Alavés contra el Mallorca, Español contra Villarreal, el Granada contra el Valencia, el Athletic Club contra el Barcelona. Después los partidos del domingo: Real Sociedad contra el Rayo Vallecano, Atlético de Madrid contra el Elche, Levante contra Real Madrid, el Getafe el... va a ser el lunes por la noche. Sí, el lunes por la noche se enfrenta al Sevilla y el Osasuna contra el Celta de Vigo. Los dos el lunes por la noche. Y pues eso va a ser todo por la Liga Santander. Vamos a pasar de ahí a la Liga el fútbol de primer nivel en Francia. Estos son los resultados de la jornada número 2, que comenzó el viernes pasado. Lorient le gana 1-0 al Mónaco. Pues el sábado el Niza le gana 4-0 al Lille. El PSG le ganó 4-2 al Strasbourg. Y el Angers el domingo le gana 3-0 al Lyon. El Montpellier empató 3-3 con Reims. El Nantes le gana 2-0 al Met. Después Clermont le gana 2-0 al Troyes. El Brest y el Stagen empataron 1-1. El Lens y el Saint-Étienne empataron 2-2. Y Marseille y Gironde empataron 2-2. Con esto vámonos entonces a la clasificación en la tabla general. Y Angers está en primer lugar con 6 puntos. Clermont está segundo con 6, PSG tiene 6, el Niza tiene 4, Nantes tiene 4, Marseille tiene 4, Lorient tiene 4, Saint-Étienne tiene 2 puntos, Lens tiene 2, Reims tiene 2, Stagené tiene 2, Brest tiene 2, Montpellier está en 13º con 1, Mónaco tiene 1, Metz tiene 1, Gironde 1, Lyon 1, Lille 1 y en el fondo está Troyes y el Strasbourg. Y con esto vámonos a los partidos de la tercera jornada. Y estos van a ser los partidos. Comenzarán el viernes con el partido entre Brest y PSG. Después el sábado se enfrentará el Mónaco con el Lens, el Saint-Étienne contra el Lille. Después el domingo Lyon contra Clermont, el Strasbourg contra el Troyes, el Gironde contra el Angers, el Metz contra el Reims, el Montpellier contra el Orient. Estos ya son del domingo. El Stade Rennais contra el Nantes y el Niza contra el Marseille. Y eso es todo por la Ligue 1, fútbol de primer nivel en Francia. Entonces de ahí vamos a pasar a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra, donde pues estos son los resultados de la jornada número 1, que comenzó el viernes pasado. No, empezaron el día domingo. El primer partido fue el viernes pasado. Brentford le gana 2-0 al Arsenal. Después los partidos del sábado: el Manchester United le gana 5-1 al Leeds United. El Watford le ganó 3-2 al Aston Villa. Leicester le ganó 1-0 a Wolves. También Everton le ganó 3-1 al Southampton. El Chelsea le gana 3-0 al Crystal Palace. El Brighton le gana 2-1 al Burnley. Liverpool le gana 3-0 al Norwich. Después el día domingo, West Ham le gana 4-2 al Newcastle. Y Tottenham le gana 1-0 al Manchester City. Entonces la tabla está de la siguiente forma: Manchester United está en primer lugar con 3. Chelsea está segundo con 3. Liverpool tiene 3. West Ham tiene 3. Everton tiene 3. Después en sexto lugar está el Brentford con 3. Watford tiene 3. Brighton tiene 3. Tottenham tiene 3. Leicester tiene 3. Después viene el Aston Villa con 0. Burnley con 0. Manchester City 0. Wolves 0. Newcastle 0. Southampton 0. Arsenal 0. Crystal Palace 0. Norwich 0. Y Leeds United con 0 puntos. Y la jornada 2 ya comenzará entonces este fin de semana con los partidos del sábado: Liverpool contra Burnley, después Aston Villa contra Newcastle, el Crystal Palace contra Brentford, Leeds United contra el Everton, el Manchester City contra el Norwich, el Brighton contra el Watford el domingo, el Southampton se enfrenta a Manchester United, el Wolves contra Tottenham, el Arsenal contra Chelsea y el West Ham contra el Leicester. Este último es el día lunes por la noche. Y bueno, eso es todo por la Premier League. Vamos a pasar de ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Estos son los resultados de la jornada número 1, que comenzó el viernes pasado. El Borussia Mönchengladbach empató 1-1 con el Bayern München. El día sábado, Wolfsburgo le gana 1-0 al Bochum. El Unión Berlín y Bayer Leverkusen le empataron 1-1. El Stuttgart le ganó 5-1 al Ford. El Hoffenheim le gana 4-0 al Augsburgo. El Arminia Bielefeld y Friburgo empataron 0-0. Borussia Dortmund le gana 5-2 al Eintracht Frankfurt. Y el domingo, Mainz le ganó 1-0 al Leipzig y el Colonia 3-1 al Hertha de Berlín. Con esto la tabla se la siente forma: Stuttgart está en primer lugar con 3 puntos, Hoffenheim tiene 3, Borussia Dortmund tiene 3, Colonia tiene 3, Wolfsburgo tiene 3, Mainz tiene 3, Unión Berlín tiene 1, Bayern München tiene 1, Bayer Leverkusen 1, Borussia Mönchengladbach tiene 1, Arminia Bielefeld tiene 1, Friburgo tiene 1. Después en décimo tercero está Bochum con 0, Leipzig tiene 0, Hertha de Berlín tiene 0, el Eintracht Frankfurt tiene 0, Ford tiene 0 y el Augsburgo tiene 0. Entonces ya se viene la jornada número 2, que comenzará con el partido del viernes entre Leipzig y Stuttgart. Después los partidos del sábado: Bochum contra Mainz, Eintracht Frankfurt contra Augsburgo, el Friburgo contra Borussia Dortmund, el Fürth contra el Arminia Bielefeld, el Hertha de Berlín contra Wolfsburgo, Bayer Leverkusen contra el Borussia de Mönchengladbach. El día domingo, Hoffenheim contra Unión Berlín, Bayern München contra el Colonia. Y eso es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Vamos a pasar a la Serie A, al calcio italiano, donde todavía no se juega la primera jornada. La primera jornada comenzará el sábado. El sábado tendremos los partidos Inter contra Génova, Verona contra Sassuolo, el Empoli contra la Lazio, Torino contra Atalanta. Después el domingo, Bolonia contra Salernitana, el Udinese contra la Juventus, la Vecchia Signora. Después Napoli contra el Venezia, la Roma contra la Fiore. Y el domingo, Cagliari contra la Spezia y Sampdoria contra el AC Milan. Eso es todo por la Serie A del calcio italiano. Vamos a pasar a una pequeña breve musical y ahorita que regresemos les voy a decir las noticias del transferimiento de el jugador más importante de fútbol soccer, que es Lionel Messi, y pues tuvo que salir del Barcelona para irse a jugar al PSG. Obviamente le dieron un buen contrato y está feliz, se le ve feliz ahora que está en el PSG, ya que el Barcelona no pudo hacer que funcionaran los números de su contrato para una renovación. Vamos a hablar de eso y de los otros jugadores que llegan con Messi a reforzar el PSG y la planta de lujo que ahora tiene este equipo, que se ve que va a ser importante. Ahorita los veo, ahorita no le cambien, ahorita regreso. Llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos.

llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Y solo ten mi número telefónico para cuando te sientas sola. Y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Oiga, payaso, para usted hacer una canción como esta, es sencillo, tiene que volver a nacer. Hambre y sueño es lo que usted tiene. W, el sobreviviente, con Yandel, Héctor el Fader. Oye, bebé, tranquila que no va a haber reguleo, ¿ok? Y anda conmigo. ¡Ja! De la noche con 27 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte. Y bueno, estoy leyendo las noticias sobre el transferimiento de Messi al PSG, donde va a jugar con la camiseta 30. Y bueno, parece que va a ganar 1 millón de euros de libras, aquí dice libras esterlinas, me parece que es libras esterlinas porque no parece ser, son 222 millones de euros, o que se transfieren a 189 millones de libras esterlinas. Entonces, eso fue lo que se pagó por el transferimiento de Neymar en el 2017 para que pudiera jugar en el PSG. Obviamente se le pagó al Barcelona, y esta vez no le tuvieron que pagar nada porque pues obviamente no había ningún contrato. Entonces Messi fue presentado hace una semana ya con su camisa número 30, y pues obviamente ya es parte del equipo que tiene a Neymar y a Mbappé de delanteros. O sea, es un equipo de lujo que realmente no sé cómo le van a hacer para meter a todos los jugadores buenos, a cracks que tienen en este equipo. Obviamente consiguieron a los mejores jugadores que pudieron, pero nadie pensaba en sus sueños más guajiros que se iban a encontrar con que Messi también iba a jugar allá. Obviamente Di María sigue ahí. Hay varios jugadores que están allá en el PSG. Aparte de los tres que ya acabo de mencionar, que son los mejores jugadores del mundo como delanteros, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué es lo que pasa con este equipo que se ha dicho tiene para ganarle a quien sea. Ahora sí, en la Champions, en donde quieran. Obviamente cuando jueguen en París, en la liga de la Ligue 1 de Francia, van a poder pienso yo. Ya empezaron a ganar partidos y creo que ni siquiera tienen a todos toda la gente que firmaron ya listos para jugar. Pero bueno, entonces vamos a hablar sobre los otros jugadores que firmaron con el PCG. Y es que Jorginho Wijnaldum de Holanda firmó con ellos, igual Achraf Hakimi, Sergio Ramos y Gianluigi Donnarumma, el portero, el mejor portero del mundo según lo que dicen los europeos. Realmente no sé de dónde sacan estas, pero bueno, obviamente es el campeón de Europa porque Italia ganó la última Eurocopa de Naciones, entonces por esa razón y porque él es el heredero de Buffon, de Luigi, San Luigi Buffon, pues obviamente piensan que es el mejor portero del mundo. Entonces llegaron el mejor jugador del mundo y el mejor portero del mundo a jugar con el resto del PSG, que ya estaba en posición para bueno, decir que tienen la mejor plantilla en el mundo. Realmente aquí tengo un ejemplo de el tipo de porteros que tienen a Keylor Navas, que era antes de estar en el PSG era el portero titular del Real Madrid. Está Sergio Rico, Gianluigi Donnarumma, Alexandre Letelier y Denis Franchi. Todos estos son porteros, 5 porteros, 2 de ellos de lujo, sobre todo el costarricense, en mi gusto el mejor portero del mundo, simplemente porque no tiene el hype que tienen los europeos, pero es el mejor. O sea, ha demostrado que en las copas del mundo el que más brilla de los porteros es él. Entonces bueno, aquí vamos con los defensas: Akram Hakimi, que acaba de llegar. Después está Presnel Kimpembe. Después está Sergio Ramos, Marquinhos, está Juan Bernat, está Colin Dagba, Lavin Kurzawa, Abdou Diallo, Tilo Kerrer y el Chadali. Después están los centrocampistas, está Marco Verratti, el italiano. Bueno, ¿es italiano o es argentino? Bueno. Después está Leandro Paredes, Ángel Di María, Rafinha, Danilo Pereira, Jorginho Wijnaldum, Pablo Sarabia, Ander Herrera, Julián Draxler, Idrissa Güey, Xavi Simons, Ismael Garbi, Bandugu Fadiga y Eduard Michaud. Y los delanteros, nada más, escuchen esta delantera, nada más: Kylian Mbappé, Mauro Icardi, Neymar, Arnaud, Kalimuondo Muinga y Messi ahora. Tres de estos pues obviamente son los mejores jugadores de sus equipos en cada mundial. O sea, Kylian Mbappé por Francia, los campeones del mundo. Pues está Lionel Messi por Argentina y Neymar con Brasil. O sea, están los campeones olímpicos. Las últimas dos veces fue Brasil. Entonces ahí está Neymar, que se ganó una de esas medallas de oro. Y está Messi, que obviamente también ha ganado las Olimpiadas, las ha ganado también en dos veces, representando a Argentina. Y obviamente ha estado en dos finales de la Copa del Mundo. Podríamos hablar de otras. Es el campeón de América ahorita, Argentina. Entonces, obviamente, Argentina y Brasil se encontraron en la final de la Copa América, la última que se jugó. Entonces, bueno, ¿qué más pueden pedir? Me parece que tienen de todo. Tienen para tirar para arriba. Vamos a ver si se puede traducir a tener a los mejores jugadores, porque obviamente va a haber problemas de química con algunos jugadores que no les hay. O sea, no va a haber suficientes minutos. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. O sea, por ejemplo, ¿qué va a pasar con Pablo Sarabia? Que tiene un gol en dos partidos jugados. Nada más ha jugado 21 minutos y ya tiene un gol. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con todos estos jugadores. Va a estar muy interesante ver qué combinación de delanteros y de personal van a tener Me imagino que van a tener cuatro delanteros. O sea, los que van a sufrir van a ser los defensas. ¿Cómo vas a entrar a jugar sobre sobre Sergio Ramos, por ejemplo, que era capitán del Real Madrid en algún momento? Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar. Va a estar muy interesante ver las nuevas alineaciones del PSG ahora que tienen a tanto jugador. Bueno, entonces vamos a seguir, ya que se habló un poco de Lionel Messi, del PSG, ya se alabó todo lo que sea. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no pudo el Barcelona firmar al Messi? ¿Por qué después de veintitantos años, me parece 21 años con el Barcelona, tuvo que salir Lionel, que ahora que ya tiene 34 años y bueno, planea jugar, me parece, 3 años por lo menos en el PSG? Realmente pues sí, es medio raro que no se haya podido, pero bueno, aquí está la verdad, es que ellos, el Barcelona, tiene una deuda de 1.2 billones, así como lo escuchan, billones de euros. Entonces, esa deuda los tienen donde pues no pudieron encontrar la forma de firmar un contrato con Messi, con la pulga. Realmente no sé qué fue lo que pasó en el 2017. Como yo les había dicho, los del Barcelona recibieron 222 millones de euros y realmente también recibieron otros 100 millones de euros por Philippe Coutinho, por de esos 222 millones de euros, en lugar de pagar las deudas que tenían, se fueron a comprar a Philippe Coutinho, Antoine Griezmann y a Ousmane Dembélé. Entonces, obviamente, por esto y por muchas otras cosas, pues parece ser que tienen que empezar a cortar esta deuda que tienen con los bancos y van a tener que dejar ahí a los jugadores que no puedan firmar. Bueno, vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más del mundo del deporte, no le cambies. And it's all for you. She say she love a lot, she wanna make it pop. She say she love a lot, she wanna kiss the top. She say she love a lot, she love a lollipop. She say she love a lot, she say she love a lot. Up a Gino, like a mad casino. I'm all fancy, yeah, I'm popping Pellegrino. I'm in the Alcamino, and I pull up on the Sino. You know I'm a real OG, and baby I ain't from the Tia. We ain't messing with the click, though. Meet me on the sixth floor. No, you ain't a model, you should let me take some pics, though. Windows down, speakers loud. Look down at my sneakers now. Got so many features, tell the creatures just to beat it. Now I'm 54, that necklace. Look down at my set list. Got your girlfriend at my crib watching Netflix. Let's just admit that I'm the bestest. Guess this, you ain't never ever on the guest list. Order what you want, girl, it ain't no problem. I'ma tell the waitress that my baby need a bottle. Order what you want, said it ain't no problem. Got a piece of candy and it's all for you. She said she love a lot, she wanna make it pop. She said she love a lot, she wanna kiss the top. She love my life. sir. Ass everywhere, throw them dollars in the air. Bring your swimming girl, Juicy J the millionaire. She pop that pussy on me, I fell back in the chair. Bands and make her dance, Molly make her lose them underwear. Booty cheeks, hey, I'm geek, you know geek. It. All her friends, hey, are freaks, you know it. And I think, hey, she love me, I've been hitting it for a week. I drill it, slap it, silly, need a super freak like Mickey. I'm Rick James, bitch, I slip myself up Mickey. Got so much money in my pocket, with a real bad chick from the tropics. With silicone racks, with a real big ass, make a bounce it like hydraulics. Kevin Hart, I got purple on the plane. Let's call a bowl, let's run a train. Trippy. She said she love her body, she wanna make it pop. She said she love her body, she wanna kiss the top. She said she love her body, she love her lollipop. She said she love her body, she said she love her. De la noche con 42 minutos y vamos a hablar entonces del ranking mundial de los equipos de nacionales de los hombres. Y en primer lugar está Bélgica con 1822 puntos. No sé de dónde salen los belgas tan belgas, no han ganado nada, pero ahí los tienen en primer lugar la FIFA, de tener un sponsorship tremendo con la FIFA. Brasil está segundo con 1797, tercero está Francia con 1761 puntos, después está Inglaterra 1752, Italia está quinto con 1744, Argentina está en sexto lugar con 1714, España está séptimo con 1680, Portugal octavo con 1661, México está noveno con 1658 y Estados Unidos está décimo con 1647 puntos. Entonces ahí los tienen a los 10 primeros equipos del mundo por el ranking FIFA Cola, FIFA Coca-Cola. Bueno, de ahí vamos a pasar entonces a las noticias de la NFL, que ya tuvo su primera semana de pretemporada, o sea los juegos que todos los equipos juegan. Obviamente Dallas ya había ganado, ya había jugado un partido anterior con los Steelers en el partido del Salón de la Fama. Entonces vamos a hablar sobre los resultados de todos los equipos en la primera semana, comenzando con el partido del pasado jueves. Los Patriotas le ganaron 22-3 al Football Team de Washington. Después, el mismo jueves, los Steelers le ganaron 24-16 a las Águilas. El viernes, los Titanes le ganaron 23-3 a los Falcons. También el viernes, los Bills le ganaron 16-15 a los Leones. El viernes también, los Cardenales le ganaron 19-16 a los Cowboys en la última jugada del partido, con un gol de campo de 47 yardas. Realmente los Cardenales estuvieron muy, muy cerca de perder este partido. Realmente les regalaron el partido por algún movimiento de la línea ofensiva. Le quitaron una jugada buena a la defensiva a los Cowboys. O sea, es clásico de lo que pasa en la NFL. También el sábado, los Bears le ganaron 20-13 a los Delfines. Los Broncos le ganaron 33-6 a los Vikingos. Los Ravens le ganan 17-14 a los Saints. Los Browns le ganaron 23-3 a los Jaguares. Los Jets le ganaron 12-7 a los Gigantes, con los dos quarterbacks 1 y 2 en el draft jugando en este partido. Bueno, en el partido no jugaron, pero estaban ahí presentes. También en otro partido más, Los Bengalíes le ganaron 19-14 a los Buccaneers. El sábado también los Texans le ganaron 26-7 a los Packers. Y en otro partido más, los Raiders le ganaron 20-7 a los Seahawks. En otro partido más, los Chargers le ganaron 13-6 a los Rams. Y los Colts le ganaron 21-18 a los Panthers. Bueno, pues todo esto entonces fue lo que es la primera semana de pretemporada. Recordaremos que muchos de los jugadores titulares, o casi nadie de los jugadores titulares, juega en estos partidos. Realmente nada más juegan los jugadores que todavía son novatos o que tienen que buscarse un lugar en el equipo porque no tienen asegurado el lugar. Entonces, pues los coaches, los entrenadores quieren verlos, los quieren ver jugar. Bueno, ¿cuáles son los rookies que están haciendo un impacto dentro de sus equipos en la NFL? Aquí está una lista. Primero está Gregory Rousseau para Miami. Salió de Miami, está en Buffalo. Y pues parece ser que para los Bills él es el mejor jugador de los rookies hasta ahorita. Para los Delfines es Jalen Waddle. Es un receptor abierto. Obviamente él viene de Alabama. Después para los Patriots es Christian Barmore, un defensive tackle, que lo escogieron en la segunda ronda. Para los Jets, aquí sale Elijah Moore, que es un wide receiver. Obviamente tienen a Zach Wilson, el rookie quarterback de BYU. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Vamos a ver quién de estos dos jugadores se vuelve más importante para los Jets. En los Ravens, el jugador más importante novato es Rashad Bateman, que es un wide receiver. Para los Bengalíes es Jamar Chase. Él es un wide receiver que lo escogieron en el quinto lugar. Recordaremos que todos pensaron que iban a jugar la línea ofensiva, iban a tomar a alguien para mejorar la protección a Joe Burrow, pero bueno, escogieron un receptor abierto. Después en los Browns de Cleveland está Greg Newsom II, que es un cornerback. Parece ser que era una decisión difícil entre Jeremiah Owusu-Koramoah y este jugador, y escogieron a Newsom, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa ya una vez que vean los partidos reales, ¿no? Después para los Pittsburgh Steelers es Najee Harris, que es un running back que ha estado jugando muy bien para ellos. Para los Texans es Nico Collins, que es un wide receiver de Michigan. Para los Colts es Kitty Pay, que es un jugador edge. Nico Collins es un wide receiver de Michigan para los Texans. Entonces, para los Jacksonville Jaguars es Travis Etienne, que es un running back de Clemson. Obviamente, recordaremos que ellos tomaron la oportunidad de tener al mejor jugador de la primera ronda y también tomaron al número 25. Entonces, pues ahí está. Les va a ayudar mucho tenerlos del mismo equipo, Clemson, los dos. Después está para los Titans, está Elijah Molden. Obviamente vamos a ver qué es lo que pasa con este jugador, que es un defensive back. En los Broncos, Patrick Surtain. Obviamente Surtain es una estrella que está por realizar sus mejores momentos en la NFL. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué es lo que pasa con los Broncos, porque pues necesitan ayuda a la defensiva. Después está Kansas City, que escogieron a Creed Humphrey, que es un centro de Oklahoma. Los Raiders escogieron a Trevon Moehrig, un safety de TCU. Parece ser que tiene bastantes jugadas impresionantes. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Rashan Slater es el mejor jugador rookie novato para los Chargers de Los Ángeles. Después está en los Cowboys, es Micah Parsons, el linebacker que fue escogido en la primera ronda por los Cowboys. Y obviamente es Rápido y Furioso. Después, para Nueva York es Aziz Ojulari, que es un jugador en la esquina, juega Edge a la defensiva. Para los Eagles o las Águilas, este es Devonta Smith, un wide receiver de Alabama, que fue el primero que escogieron con un intercambio que se dio entre Dallas y las Águilas. Después para Washington, o para W, para como le llamen a Washington Football Team, Samuel Cosmi, que es un offensive tackle de Texas, es el mejor jugador novato. Para Chicago es Justin Fields, es el quarterback que escogieron y que pagaron un chorro para obtener, y parece ser que le está yendo bien, ¿no? Vamos a ver, dicen que no va a comenzar la temporada como el titular, pero probablemente poco a poco le den total control del equipo. Después para los Lions es Penei Sewell, este jugador es un offensive tackle. Y ahí está, lo escogieron en la primera ronda, el número 7, y es el mejor liniero ofensivo que había en el draft. Eso es para los Packers, es Josh Myers, un centro de Ohio State. Para los Vikings es Christian Darrisaw, un offensive tackle de Virginia Tech. Después están para los Falcons, es Kyle Pitts, obviamente, el tight end que dijeron que era el mejor jugador en el draft, que no fuera quarterback. Obviamente pues es muy buen receptor abierto, bueno, es un tight end, pero dicen que juega como un wide receiver por lo increíble que es. Después está J.C. Horn para las Panthers de Carolina. Él fue obviamente escogido antes de los Cowboys pudieran escogerlo, entonces él fue escogido como el jugador impactante en las Panteras de Carolina. Entonces En los Santos de Nueva Orleans es Paulson Adebo. Adebo, obviamente, es un cornerback de Stanford. Y para Tampa Bay es el jugador Joe Tryon, un Washington. En Washington jugaba Edge. O sea que lo veremos ahí. Después, para los Cardinals, Saban Collins, que es un linebacker de Tulsa. Para los Rams es Ernest Jones, que es un linebacker de Carolina. Después para los 49ers es Trey Sermon de Ohio State, es un running back. Y para los Seahawks es Dwayne Eskridge, que es un wide receiver que salió de Western Michigan. Bueno, ahora, ¿qué es lo que va a pasar para los Cowboys? Hemos estado viendo Hard Knocks ya los primeros dos episodios. Obviamente es un deleite poder ver esos episodios y poder disfrutar de cómo juegan los Cowboys. Y vamos a ver los Cowboys, la decisión que van a tener sobre que si juega o no Ezekiel Elliott, es que puede ser que no vaya a jugar ninguno de los dos partidos de pretemporada que faltan. No sé, parece ser que está en muy buena condición física y lo único que no quieren es que ellos se lastimen en una jugada que no tienen nada que probar. Obviamente ha tenido muchos touches o muchas acarreadas de balón. Y obviamente no queremos que pase lo mismo que pasó con Tony Romo, que de repente uno se imaginaba que no iba a pasar nada. Pero a veces así pasa. Sale. Pues eso es todo lo que dice de eso. Vamos entonces a pasar de ahí a Fórmula 1. Obviamente pues hubo un break entre el premio de Hungría y el premio de Bélgica. El premio de Bélgica se va a correr el 29 de agosto. O sea que todavía falta una semana y tres días para que se tenga la carrera en Bélgica, en el Spa-Francorchamps. Recordemos que les había dicho que se tiene que recuperar el Checo Pérez porque ya lo pasaron del cuarto lugar que había obtenido. Y bueno, vamos entonces a recordar un poco entonces qué es lo que había pasado después de que el Checo Pérez ganara el Azerbaiyán, el Gran Premio en Azerbaiyán. Eso fue el 6 de junio de este año. Y ha tenido buenos lugares desde entonces, pero en la última carrera en Hungría sí le fue muy mal. Fue una carrera muy rara porque no terminaron arriba en las primeras posiciones los corredores habituales. Entonces, pues algún accidente, algo de haber pasado. Y vámonos entonces a la tabla de posiciones de los conductores en Fórmula 1. Ya que, bueno, pues eso es lo que tengo aquí y no hay ninguna carrera que reportar. Lewis Hamilton está primero con 195 puntos para la Mercedes. Max Verstappen segundo, 187 para Red Bull. Lando Norris tiene 113 para la McLaren Mercedes. En cuarto está Valtteri Bottas con 108. Y atrasito está Checo Pérez con 104. Tiene que encontrar la forma de pasar a Valtteri Bottas y a Lando Norris. Tratar de meterse entre los primeros tres el Checo. En sexto lugar está Carlos Sainz, el español tiene 83 puntos, Charles Leclerc tiene 80, Pierre Gasly tiene 50, Daniel Ricciardo 50, Esteban Ocon tiene 39, Fernando Alonso 38, Sebastián Vettel 30, Yuki Tsunoda tiene 18, Lance Stroll 18, entonces Nicolás Latifi tiene 6, George Russell 4, Kimi Räikkönen 2, Antonio Giovinazzi tiene 1, después esos son todos los que tienen puntos hasta ahorita. Entonces vamos a pasar de ahí a las escuderías. Y en primer lugar está Mercedes con 303 puntos. Después está Red Bull con 291 pegados. Son 4 puntos de diferencia que podrían muy bien alcanzar el Checo Pérez y su compañera de equipo. Después en tercero está Ferrari con 163. McLaren tiene 163. Están empatados Ferrari, McLaren, Mercedes. Alpine Renault tiene 77. Alfa Tauri Honda tiene 68. Aston Martin tiene 48. Williams Mercedes tiene 10. Alfa Romeo tiene 3. Y Haas Ferrari tiene 0. Y bueno, eso es todo lo que va a haber de Fórmula 1. Vamos a esperar hasta que se dé el Gran Premio de Bélgica. Y bueno, vamos a pasar de ahí entonces rápidamente a los resultados del béisbol. Y estos son los resultados de los partidos que ya terminaron. Rays le ganaron 8 a 4 a los Orioles. Los Ángeles ganaron 3 a 1 a los Tigers. Yankees le ganaron 5 a 2 a los Red Sox. Los Nationals le ganaron 8 a 5 a los Blue Jays. Mets 6 a 2 a los Giants. Rockies 7 a 5 a los Padres. Los Twins 8 a 7 a los Indians. Los Cubs le ganaron 7 a 1 a los Reds. Los Dodgers están jugando contra los Pirates en el fondo de la tercera entrada. Están ganando 4 a 0 los Dodgers. Después en la alta de la quinta están jugando los Phillies y los Diamondbacks. Los Diamondbacks van ganando 2 a 1. En el fondo de la séptima entrada están jugando los Athletics contra White Sox y los White Sox van ganando 3 a 2. En otro partido que está en la alta de la novena entrada, los Cardinals le van ganando 3 a 2 a los Brewers. En otro partido los Mariners se están enfrentando a los Rangers y van 3 a 1. En la alta de la novena hay un challenge de un manager que me imagino que van a ver si fue realmente un extra base, un jonrón, lo que están revisando, no sé. En la mitad hay uno que está en la parte media de la novena entrada. Los Royals van ganando 3 a 2 a los Astros. Y en uno que está en la parte baja de la novena entrada, los Braves le van ganando 11 a 9 a los Marlins. Y vamos a pasar a la tabla de posiciones dentro de la Americana, de la Liga Americana. Y en el este, la división este, Tampa Bay está primero con un récord de 74 a 47. Pues los Yankees tienen un récord de 68 y 52. Boston tiene un récord de 69 y 53. Y Toronto tiene un récord de 63 y 56. En la central Los White Sox están en segundo lugar, en primer lugar, perdón. Tienen un récord de 70-50. Cleveland tiene un récord de 58-61. Detroit tiene un récord de 58-64. Y en el fondo está Minnesota y Kansas City. En el oeste, Houston está en primer lugar con un récord de 70-49. Oakland está segundo con un récord de 68-52. Seattle tiene un récord de 64-56. Los Angels tienen un récord de 61-61. En el fondo están los Texas Rangers. En la Liga Nacional, en la División Este, Atlanta está primero con un récord de 64-56. Pues está Filadelfia con un récord de 61-58. Los Mets 60-60. Y en el fondo está Washington y Miami. En la Central está Milwaukee. En primer lugar tiene un récord de 73-57. Cincinnati está segundo con un récord de 65-57. San Luis tercero, 61-57. En el fondo están los Cubs y Pittsburgh. Y en la división oeste, San Francisco está primero con un récord de 78-43. Los Dodgers están segundo con un récord de 74-46. San Diego tercero con un récord de 67-56. En el fondo está Colorado y Arizona. Y bueno, los Dodgers han ganado 9 de los últimos 10 partidos que han jugado y tienen una racha ganadora de 5 partidos, muy buena racha, aunque San Francisco no deja de apretar el acelerador, ellos se mantienen en primer lugar con una racha de ellos de 8-2 en los últimos 10 partidos, pero pues últimamente el último partido lo perdieron y me parece que fue contra los Dodgers ayer. Pues eso va a ser todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa y que contemos con su presencia el próximo miércoles a las 8 de la noche. Esto fue todo por Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Los veo la próxima semana y vean mucho deporte. Sobre todo los que les gusta la NFL pueden ver los partidos de empezando desde mañana de preseason, de pretemporada. Va a estar los partidos de Nueva Inglaterra contra Filadelfia y el domingo vamos a tener, el viernes vamos a tener Cincinnati contra Washington, Kansas City contra Arizona. El sábado esperen ver a Houston contra Dallas en ese gran partido que tienen siempre los tejanos dentro del estado. Ok, pues nos vemos y los veo en una semana. Cuídense, bye. Go. Has escuchado Lo Mejor del Deporte con Rabbit en Sexy Love Radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.